comentado las formas edematosas. Para explicar un poco, la desnutrición hay de dos tipos. Los marasmáticos, que son los que están extremadamente adelgazados, y las formas edematosas es que el niño se hincha. Y generalmente es debido a un déficit de las proteínas en la dieta. Bueno, el año pasado solamente vimos dos que representaban el 5.8. Este año ya hemos visto 19, que es una cuarta parte, el 25%. Que el 60% de los pacientes desnutridos graves son lactantes, o sea, niños menores de 2 años. Y esto ocurre porque estos lactantes tienen un periodo de crecimiento muy rápido. Y cuando hay déficit de proteína, esos son los pacientes que más se afectan. Entonces, a las mamás, las recomendaciones que les damos es que deben recibir lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y luego complementarlo durante los 2 años siguientes. El problema es que a veces, claro, nuestras madres están también desnutridas y la producción de la leche no es suficiente y tenemos que complementarla con fórmula. Y sabemos que estas madres que viven en pobreza no consiguen esta fórmula por el alto costo y sabemos que también están escasas. Tenemos que hospitalizar a los niños si tienen alguna patología aguda y si no enviarlos a un centro de recuperación nutricional.